Espero impacientemente en la esquina de la escuela donde estudias. Cada segundo que pasa me parece un siglo y no me pasa que tu clase no termine ya. Se me ilumina la cara cuando por fin tu figura aparece. Si te tomo de la mano te estremeces. Te encargaron mi tarea si no puedes ni un momento estar juntito a mí. Escúchame, la tarea soy yo, mi amor, y siempre seré yo, mi amor. La historia de...